será a lo mejor que a veces las palabras nos cuestan, que no nos salen fáciles, como decía la canción, y que hay que recurrir a la música, a esas 7 notas mágicas, para que nos ayuden a contar lo que sentimos. Onda 10.